La noticia de que el mariscal Kim Jong-un visitó la embajada cubana en Corea para expresar pésame por el fallecimiento del compañero Fidel Castro Ruz fue difundida los días 28 y 29 de noviembre por la prensa latina, el periódico Granma y la televisión de Cuba, la agencia noticiera TASS, la RIA Novosti, el rotativo Moskovsky Komsomolets, la televisión NTV, la agencia digital Regnum y la televisión digital Mir 24, todos de Rusia, la Xinhua de China, el rotativo indio Asian AG, la agencia India Asia, la Kyoto de Japón, el periódico inglés Independent, la agencia AP de Estados Unidos y la radio ABC de Australia.